Iniciamos formalmente entonces el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Por momento pensé que estábamos a las 11 de la mañana, ¿no? Con la cortinita, pero... Me gustó, hacía mucho que no la escuchábamos hasta ahora, esta cortinita. A esta hora ya la escucha. ¿Qué dice Carlos Heller? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, acá estamos, mirando cómo sale el sol. Qué lindo. Ay, hoy tenemos sol, ¿no? Está fresco igual. Está fresco y está un poquito nublado, pero en este momento feo asoma. Mirá, qué lindo. Entonces vamos con la aurora. Vamos con podríamos, la aurora. Tranquilamente, porque es el, exactamente el momento en que está resplandeciendo del otro lado del Río de la Plata. ¿Por dónde quieres arrancar, Carlos? Porque tengo deuda. No. No. Y después tengo precio... No, por donde quiera. Máximo. Digo, no, estaba mirando los diarios, repasando así rápido, ¿no? ¿Querés que hablemos de fútbol? Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Parece, no sé, una pregunta a ustedes que son periodistas. Sí, ya cuando arranca, sí. Sí, ¿no? Fui. No, no, porque me pueden asesorar. Clarín y Nación. Majul denunció una campaña de desprestigio y va a la justicia. Majul denunció una campaña de hostigamiento, cae y fue a la justicia. No es raro que sean tan parecidos, che. ¿Los títulos? ¿No parece una gacetilla? Y es probable. Es probable. Pasa que no, no, no. Sobre todo teniendo en cuenta que ayer también se publica esa solicitada de Juntos por el Cambio, que de la que yo hablaba con... Que acusa, bueno, sí, que habla sobre el allanamiento al secretario del expresidente de la Nación, que respalda su integridad y que efectivamente denuncia maniobras para liberar personas que están detenidas del gobierno anterior al de Mauricio Macri. Bueno, me parece que ahí hay una coincidencia, ¿no? Hay una coordinación, por decirlo de alguna manera. Pareciera, ¿no? Y pareciera que quieren poner como víctima a los victimarios, ¿no? A los presuntos victimarios quieren poner como víctimas, eso quiero decir, sí. Me parece. Sí, por eso, porque eso te lleva a todos los análisis. Porque cuando se habla de la deuda parece que ellos no tuvieran nada que ver y opinan que el gobierno no resuelve y que el riesgo del default, etcétera, etcétera. Y parecen paracaidistas polacos. Sí. Que bajaron de golpe. ¡Oh! Miren cuántos problemas que hay en este país y empezaron a opinar. Y con una tranquilidad lo hacen como si no tuvieran nada que ver en ninguna, ¿no? Incluida la de la cuarentena, a la que no se le pueden atribuir responsabilidades. Pero no hay una sola propuesta. Yo les decía recién a los muchachos cuando empezamos, es que me como todos los programas y desde luego son todos creadores de clima de fastidio al que no hace falta agregarle nada, porque el fastidio es comprensible, razonable, justificado, y en realidad habría que estar explicándole a los que tienen fastidio que es por su bien, que este es el mejor camino para intentar que el daño sea más grande. Es decir, no hay camino sin daño. Y no hay que, porque esto es lo que hay que comprender fehacientemente, no hay camino sin daño. Y la pelea es cuál es el camino de menor daño. La Argentina, a pesar de todo, sigue teniendo números bajísimos de contagios y, de lo más dramático, número bajísimo de pérdidas humanas. Pasaron los 10 millones de contagiados en el mundo. Estados Unidos pasó el 120,000+ muertos y más de... ¿Cuánto tiene de contagiados? Ya perdí el número. Hay rebrotes en muchos lados, incluido en China. En los documentos de los organismos internacionales como el Fondo, el Banco Mundial, etcétera, en las presunciones negativas de la evolución de la economía global, está latente el riesgo de la segunda ola. Y cada vez que pasa algo, como esto que aparece un nuevo brote en China, por ejemplo, que los chinos rápidamente aíslan de manera absoluta 500,000 de personas para que no se expanda el virus, demostrando que la única herramienta eficaz para que no se expanda es el aislamiento, circunscribirlo, no se entiende por qué acá se hace campaña en contra y no se propone nada, porque los anticuarentena, porque pro cuarentena no hay nadie. Acá hay un tema que tiene que ver con la pandemia, cómo enfrentar la pandemia. Se elige una estrategia. No, no son cuarentenistas los que eligen la estrategia, sino los que eligen la estrategia del menor daño posible. Los que están en contra, ¿qué proponen? Se habla muy, muy sencillamente y sin precisiones de una salida planificada. Sí, pero salida que no funcionó en ningún lado, ¿eh? Ojo, claro. Que acuérdense que aquí se ponía como ejemplo Suecia y se le ponía como ejemplo a no, Chile. Eso era ejemplo, eso era cuarentena inteligente. Pero ahora lo que dicen es, bueno, está bien, pero y háblenme de un plan para salir que nos dé una suerte de luz en el camino, una cosa por el estilo. Claro, una esperanza. Sí, una idea de porvenir, digamos. Lo que pasa es que no hay en ningún lugar, está absolutamente claro. Lo que se hace es tratar de, con las herramientas que se tiene a mano, contener lo más posible el daño económico y, por otra parte, seguir preservando la vida en función de los hechos, de lo que van demostrando los hechos, ¿no? Sí, una idea de porvenir debe ser escuchar que se está trabajando intensamente, que hay, creo que, 136 proyectos distintos de búsqueda de la vacuna. Sí. Que claro. Los resultados del plasma en fase experimental y que llevaron a la sanción de la ley que aprobamos en el, le dimos media sanción en la Cámara el otro día, generan una esperanza de salvar vidas, que también se explicó bien, no es un remedio cura todo, pero está demostrado que en determinadas situaciones es eficaz y te saca, te evita la muerte y te recupera. De que hay otras investigaciones en marcha avanzadas respecto de la posibilidad de tener paliativos, remedios. Es decir, la humanidad está trabajando a marcha forzada en la búsqueda de estas soluciones. Mientras tanto, lo decíamos el otro día, los datos del pronóstico económico que hace el Fondo Monetario muestran claramente que desde el punto de vista de los resultados sobre la economía no hay grandes diferencias entre los que tuvieron cierres estrictos que con los que tuvieron actitudes permisivas, donde sí las diferencias son notables y ostensibles y gravísimas, es en la cantidad de víctimas y en la cantidad de contagiados. Mirá lo que está pasando en Estados Unidos. La semana pasada el gobernador de la Florida se jactaba de que en la Florida todo estaba normal, la gente estaba en la playa, mostraban la foto de las playas de Miami llenas de gente. Tuvo un pico, tiene un pico sensacional y ha tenido que dar marcha atrás con todo. Digo el gobernador de la Florida porque es un republicano de los más republicanos, diría yo. O sea, es que el día que nos preocupamos había habido 5.500 nuevos contagios. Al día siguiente casi que se duplicó ese número de sí. contagiados. Un día después, el sábado. Claro. Y entonces, cuando vos mirás la Florida, y la Florida tiene mucho más casos que la Argentina, y se muere más gente que en la Argentina, y qué sé yo cuánto, sí, pucha, no, pareciera que no está tan mal. Podrían dejarse de joder y por un tiempito corto dejar de hacer oposición en este tema, y ellos que se la han pasado hablando de la grieta, y la grieta, y la grieta, podrían en este caso dejar de lado su desesperado intento de profundizar la grieta y decir, bueno, la salud, la vida es un valor a proteger, vamos a ponernos todos del mismo lado, ¿no? Como parte del mismo esquema, Carlos muchachos, aparecen principales espadas políticas de sectores de la oposición, que es lo que a mí en definitiva me preocupa el esquema general, digamos, ¿no? Porque una cosa le va dando letra o reverberancia a la otra. Sí. Y me refiero a presidentes de partidos, me refiero a legisladores y legisladoras, que aparecen con el mismo discurso, con muy poco arraigo en lo real. El otro día alguien se esmeraba en decir que el ejemplo tenía que ser Israel, negando que Israel tuviera los problemas que tenía, la cantidad de muertos, los contagios, que efectivamente volvía a un esquema de cuarentena, y además imposible comparar la Argentina con un país que tiene 9 millones de habitantes y los recursos que tiene. Pero que sin embargo, y esto es lo grave, yo lo escuchaba reflejado así en un canal de, en un programa de televisión muy interesante, que da la sensación que esto inhabilita o le imposibilita mucho al gobierno ir por otras decisiones, porque aparece, ni más ni menos, cuando el gobierno empieza a tomar decisiones sobre ámbitos o sobre sectores que efectivamente están representados por esos espacios. Cuando se empieza a limitar los privilegios, cuando se limita la tasa de ganancia, cuando se habla sobre la intervención del Estado en un sector tan estratégico como el mercado agropecuario. Y es como si estuviera, o sea, con tanto éxito, que limita mucho la agenda de discusión del propio gobierno que ganó las elecciones y tiene la representación que tiene en el Congreso. Eso es lo que a mí más me preocupa, que lo hacen con todo éxito. Sí, más o menos. Porque, si mira, ahí hace un rato decían, creo que lo decía el propio Magallanes, pero creo que el dato se aproxima a la realidad. 25% de la gente está desconforme con la medida. Porque te la presentan así. Tendría que decir que una medida que lleva 100 días y que mantiene 75% de aceptación positiva es un éxito, no un fracaso. Porque nos venden y nosotros nos compramos el relato realmente. Y te ponen en la televisión, claro, 25% es un montón de gente. Si querés reportear dentro de ese 25%, gente que le pasan cosas, que está triste, que perdió el boliche. Tiene para ser dulce. Tiene para ser dulce, claro. Entonces, todo lo que querés es... Pero bueno, otra noticia que no podemos dejar pasar, noticia, anticipo, porque yo lo planteé como preocupación la semana pasada. Precios máximos, hay prórroga y no autorizan subas, dice un diario económico esta mañana. Se trata de 2.300 productos que representan buena parte del universo de consumo de las familias. El dato clave es que desde la Secretaría de Comercio ya le manifestaron a las principales empresas del país que no habrá aumentos. Muchas firmas ya habían presentado sus listas con incrementos del 20 al 30% a los supermercadistas. Sin embargo, el gobierno desistió de autorizar esas subas. Se pidió mantener exactamente los mismos precios que se venían registrando. El argumento fue que en plena pandemia no se pueden hacer ajustes, a pesar de las empresas deben afrontar mayores costos. Buena noticia, ¿no? Te hicieron caso. No, esperemos. Yo te doy el... Ojalá y sea así. Porque después vienen las mañas, los cambios de las marcas, y diversas cuestiones que terminan siendo perjudiciales para la ciudadanía. El tema es, en esta situación, si es cierto que hay caída del empleo, si es cierto, no, porque no estoy poniendo en duda, es cierto que hay caída del empleo, es cierto que los cuentapropistas no laburan ni pierden ingresos, es cierto que los comercios venden menos, es cierto que a trabajadores que les recortan salario y todo eso, habría que efectivamente impedir que los precios de las cosas que la gente tiene que consumir para poder sobrellevar esta situación aumenten. Por eso yo lo advertí la semana pasada y hoy lo destaco, porque pareciera que la respuesta oficial es hacerse cargo del problema y decir que no se puede. Sí. Y bueno, es una buena noticia, ¿no? Bueno, en línea con otras peleas, habrá pelea, porque los grandes grupos económicos generalmente después te mantienen el precio y te dan 900 gramos en vez del kilo o cosas por el estilo. Y ya hemos visto estas peleas. Las peleas requieren acción enérgica, intensa, de la Secretaría de Comercio Interior, que requiere brazos, que tiene la dificultad de la pandemia que traba la posibilidad efectiva de controles físicos, en fin. Con todas las complejidades del caso, creo que habrá que estar atentos al tema. Pero bueno, digo, es una medida que el gobierno toma como otras que tomó en un rumbo, que está un gobierno atento, me parece a mí, a lo que ocurre en el marco de esta crisis, creo yo, digo, me parece que está bien, y después vas a tener los problemas que el Estado tiene en general para aplicar sus políticas, ¿no? A veces le falta músculo, a veces le falta gente, a veces le falta maña. Bueno, a veces hay lobby de los otros, ¿no? Los otros también juegan, como siempre, no, eso no es a veces. Sí. Siempre hay lobby de los otros. Ahora, y los otros también juegan. Yo me quedé pero en el... Pero acá me hacía a mí una pregunta. Sí, así. Decime una política... ¿De qué medio sos? De 990, obvio. De los 990, claro. Soy contratado acá, yo. Entonces sí. O no formo parte de este equipo. Sí, por supuesto. Claro. Ah, bueno, no, pues si no, cierro y me voy. No. Decime una política. Sí. No un matiz de la política o una intensidad de la política. Decime una política de este gobierno que te haya defraudado respecto de las expectativas que tenías cuando lo votaste el 10 de diciembre. Ah, respecto de cuando lo votaste en octubre. Sí, en octubre. No, respecto de las expectativas, ninguna. Después me entusiasmé con algunas velocidades, digamos, ¿no? Cosas que se hacen y me hubiera gustado que se hicieran antes. No, yo las expectativas que tenía eran mucho más bajas y casi bueno, están cumplidas. Pero entonces, si hacemos un balance entre las expectativas más bajas que la realidad y los entusiasmos que genera ver que se avanza en una dirección, tendríamos que hacer un balance positivo. Es que yo creo que sí, es más, yo te digo algo, el otro día estaba pensando, siempre tengo presente esto de las emergencias, ¿viste? ¿Cuántas emergencias se decidieron, ¿no? Y eso te marca un piso desde el cual Alberto Fernández empieza a gobernar. Y la verdad es que no le ha resultado fácil nada, ni la herencia, ni el... Pero viste que le reclama que ha caído la actividad económica, dice que no ha logrado reactivar. Es una grosería. Bueno, es una grosería. Yo creo que hay desesperación porque mantiene altos niveles de aprobación la figura de Alberto Fernández. Me parece que esos niveles de aprobación son constitutivos de un apoyo que se puede traducir en unas mayorías parlamentarias el año próximo. No lo sé, es prematuro hablar de todo eso, pero... Me parece que lo quieren limar, ¿viste? Quieren erosionar. Sí. No, que lo quieren erosionar. Sí. Por eso la reproducción del fastidio, la crítica por derecha y por izquierda, toda la vez, ¿viste? Es como... Sí. Yo te digo... La crítica por derecha y por izquierda toda la vez y a veces diciendo cosas muy parecidas. A veces sí, qué sé yo. Después el gobierno izquierdo metió errores. La otra crítica que me gustaría que peloteemos, pará. Sí. Como es lunes hoy... Cristina interviene en las decisiones. Parece de Magallanes la noticia. Es que el país se magallanizó. No sabe cómo. ¿Por qué cómo? Cristina claro. No debería intervenir en las decisiones? Sí, pero incluso cuando no interviene, lo que se dice es qué está haciendo cuando Cristina. Cuando no interviene es por qué no habla de la pandemia. Claro. Sí. Ahí se para que... ¿Viste? Tuviste un problema, Carlos. Carlos, se te cortó el micrófono. Ahí sí. Es interesante lo que decís. Me tira malo sin querer. Ahí está, ahora volvió, ¿no? Sí. Lo que queda en evidencia con el tema de Cristina es que hay un veto del establishment a la figura de Cristina. Claro. Totalmente veto. Ella no puede decir otra cosa más que el silencio. Y si dice algo ya siempre es cuestionada, ¿no? Ella tendría que ser... el típico vicepresidente a cargo del Senado, la campanita del Senado, da la palabra. Y ahí también la critican, porque parece que no da bien la palabra. Sí. Ni esa le... El otro día... Le apagó los micrófonos, dice. No, escuchame. Vos sabés que yo vi la sesión. ¿Y? Yo vi la sesión. Es mentira. Después que se terminó la sesión y se votó, no se puede volver a pedir la palabra. Terminó la sesión. Es disruptivo, casi una provocación, querer reabrir el debate después que se votó. Más, me animaría a decir que es un poquito antidemocrático. Perdiste, fuiste, como dicen los pibes. Incluso el rebusque reglamentario, quiero aclararlo, porque dicen que se aprobó sin dos tercios el tema de la comisión bicameral para investigar la actuación del Banco de la Nación Argentina en el caso Vicentín. Sí. Bien. Primero, no es cierto, porque los dos tercios se necesitan cuando es una resolución de la Cámara de Senadores. Acá es un proyecto de ley. Los proyectos de ley se tratan con mayoría de ambas cámaras. Ahora lo tiene que tratar diputado. No necesita la mayoría especial. Pero segundo, ¿me pueden decir qué tiene de malo? ¿Quién puede oponerse a que el Parlamento, estamos hablando de los reyes de la democracia, los defensores de la independencia de los poderes, de la división de poderes, etcétera, que el Parlamento, frente a un escándalo como es la supuesta financiación desmedida e inoportuna del Banco de la Nación Argentina a una empresa que unos días después se declara en cesación de pagos, la decisión de formar una bicameral para investigar esto, se la pretenda boicotear desde el punto de partida de su nacimiento con temas reglamentarios o legales. ¿Por qué habría que oponerse a que una bicameral analice las razones por las que le dieron 18.500 millones de mangos a Vicentín y de los cuales le dieron una parte importantísima en nuevas operaciones? Sí. El último mes. O planteado de otra manera, Carlos, ¿podríamos imaginarnos la situación si efectivamente al gobierno del que se sospechara eso, o incluso hubiera tantos elementos del espionaje legal fuera del gobierno de Alberto Fernández o de Cristina Fernández? Estaríamos todo abajo de la cama. Estaría en un momento de desestabilización muy fuerte. Claro. Claro. Pero te lo convierten en una acusación, es decir, esto que intenta hacer el PRO es convertir en una acusación la denuncia que se hace con testimonio. Yo no diría que son pruebas, porque las pruebas las tiene que evaluar la justicia, yo no me quiero apartar de allí. Pero esas declaraciones de esa señora Martinengo en abril, marzo del 2019, cuando estaba en funciones, contando cómo trabajaba y para quién y cuál era su rol, no da mucho lugar a duda. Bueno, son declaraciones de un arrepentido, son las declaraciones de alguien en funciones que está diciendo cómo trabajaba y que ella dice que le entregaba toda esa información para que le llegue al presidente a este señor que detuvieron el otro día. O al que la llenaron la casa. La llenaron la casa en búsqueda, no lo detuvieron, en búsqueda de información. Y si no, ¿cómo se investiga? Es decir, ¿se podía ir con una excavadora a agujerear la Patagonia suponiendo que había cofres de dinero escondido, pero no se le puede allanar la casa a alguien que es nombrado como el nexo entre los servicios de inteligencia y el presidente de la República en el acceso a la información espiada, al espionaje? Siempre se ponen a la ofensiva, apoyados en ese andamiaje mediático que se lo permite, y siempre te tratan de poner a que vos tenés que estar dando explicaciones. ¿Qué explicación hay que dar? Queremos investigar ¿qué pasó en el Banco de la Nación Argentina para que un banco con la experiencia del Banco de la Nación Argentina pegue semejante inflación, sé cómo se dan los créditos. Lo primero que haces cuando alguien no te está pagando es dejar de darle nuevo. Claro. Sí, no hay que ir a Harvard, no tenés que ser un genio. Lo primero que hace, lo hace el almacenero de la esquina con la libreta. Lo primero que haces es dejar de darle nuevo. Cuando le seguís dando en el marco de que no te garpan, y algo está mal. Algo raro está pasando. Algo. Bueno, ahora, ¿qué será? No quiero sacar conclusiones. Me parece fantástico que el Parlamento, un poder independiente del Ejecutivo, forme una bicameral en la que están representados oficialismo y oposición en proporción a su presencia parlamentaria, y que empiece a llamar y a ver, venga, señor González Fraga, ¿cómo era esto? ¿Cómo se trataban los créditos? No es tan grave, ni tan raro, ni tan truculento, es elemental. Que el gobierno haya dicho, tenemos una empresa que es el 10% de las exportaciones de cereales y oleaginosas de la Argentina, que ha cesado sus pagos de manera abrupta, que ha dejado colgado a una decena de bancos internacionales, algunos de primera línea, de esos que tienen que traer las inversiones, y que esos bancos, que no son kirchneristas ni están influenciados por Cristina, que les da letra ni nada por el estilo, han presentado en común una denuncia, un pedido de investigación en los tribunales de Nueva York, diciendo los datos que nos dieron en junio eran truchos, eran falsos. Ahí decía que les sobraba guita, que estaban líquidos, que tenían utilidades. ¿Cómo es que dos meses después dicen que no pueden pagar? Le están preguntando allí en Nueva York, están presentando esa acción judicial, que no tiene nada que ver con la pelea entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. No, claro. ¿No? Claro. Tiene que ver con un grupo de bancos muy orientado al préstamo al sector agrícola, al que Vicentín le debe 500 millones de dólares. En conjunto le debe más que al Banco de la Nación Argentina. Y otra vez, los muchachos dicen, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Sí. Quieren saber qué pasó con la plata. Se vuelven reglamentaristas, igual, ¿eh? Y no parece, digo yo, sí, ¿no sería razonable que más allá de las diferencias políticas todos querramos saber, en vez de rasgarnos las vestiduras defendiendo la propiedad privada que nadie está atacando conceptualmente en este debate, qué diablos se hizo en nombre de la propiedad privada con la guita de los 2.800 productores, de los 500 tantos proveedores, con los 33 bancos entre los nacionales y los internacionales? Parece un derecho y un deber hacer esa investigación. Carlos, volvemos a charlar mañana, ¿te parece? Mañana charlamos, chau. Abrazo grande, que tengas una muy linda jornada.